oveja y se llamaba Bingo. N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. Oh, oh, oh, y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. Y se llamaba